9 de la mañana con 24 minutos. Y bueno, estamos iniciando nuevamente el programa. El programa lo comenzamos a las 7 y media, pero tuve que hacer una pausa, una grande pausa. Así que el día de hoy, la reflexión del día, pues se grabó en el programa, pero como les digo, tuve que hacer una pausa y compartir nuevamente la oficina. Así que los voy a dejar rápidamente nuevamente con la reflexión y ahorita voy a regresar directamente al horóscopo del día de hoy, pero antes me tengo que ir con el pronóstico. O sea, que estoy volviendo a hacer el programa. Para las personas que van a escuchar la grabación o la repetición, pues les informo que sí tuve como una hora de pausa o más, porque tuve que compartir la oficina, entonces ya no me permitió regresar a tiempo, porque pues no podía estar hablando al mismo tiempo. Entonces empecé de nuevo el programa, y bueno, pues les voy a decir rápidamente lo que les había comentado al principio, que vamos a, bueno, les había dicho en la grabación anterior que iba a regresar hasta el próximo 3 de enero, pero no, voy a regresar el próximo martes. Voy a tener programa el próximo martes y miércoles. Entonces, hoy es el último día de esta semana y regreso el martes 28 y miércoles 29. Si Dios quiere, esos dos días tendremos programa. El día de mañana y viernes no habrá programa. El próximo lunes tampoco. Y pues para despedir el año, el día 31 y también el 30, pues no estaré, ¿ok? Entonces, así para que quede resumido, ¿no? Y me voy con el pronóstico, como les digo, porque tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit. Tenemos cielos soleados y en algunas áreas está muy nublado. Afortunadamente aquí en el área de Salt Lake City está soleado por el momento. No sé si ahorita vaya a cambiar, pero está muy bonito. Se espera un cielo parcialmente despejado y la temperatura máxima será de 39 grados, mínimas 25, que son las que tenemos en estos momentos. Para el día de mañana, jueves 23, hay probabilidad de que caigan chubascos con un 79% de probabilidad, con temperatura máxima de 49, mínimas de 38. Para el día viernes 24 de diciembre, la Nochebuena o la Nochevieja, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 35, con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 71%. Para el día sábado 25 de diciembre, día de la Navidad, se esperan cielos muy nublados con una probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones, inclusive puede caer un poquito de nieve a partir de las 7 de la noche en adelante, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 29. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 32, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones de nieve de un 53%. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 22, con cielos nublados, con probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones, ¿ok? Y bueno, ya el martes que yo regrese, si Dios quiere, vamos a regresar con temperaturas máximas de 27 y mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados y con probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve. Entonces, en conclusión o en resumen, para el día 24 se esperan un poco de lluvias. El día de ayer les había dicho que para el 24 se esperaban tormentas eléctricas. Afortunadamente cambió el pronóstico y todavía veremos mañana, ¿no? Porque a lo mejor vuelve a cambiar para bien o para mal. Así que pues para que estén preparados, salgan muy abrigados, por favor. Y pues ya saben, si se van a reunir con sus familiares, tomen las debidas precauciones, que el virus, el COVID, todavía anda por ahí y anda más contagioso que nunca, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos con la reflexión del día, que se titula Consejo Chino.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con la primera nota que yo creo que les va a gustar a muchos y a muchas, sobre todo si les interesa, ¿no? O han estado pensando en bajar la aplicación de TikTok. Y es que TikTok ofrece grandes recompensas si invitas a tus amigos a la aplicación. La popular red social de videos cortos ofrece facilitaciones económicas a los usuarios que logren captar adeptos que no solo descarguen, sino también se suscriban a TikTok. La red social quiere seducir a los creadores de contenido con nuevas opciones de monetización. Y si bien lo importante para esta plataforma es la innovación y la difusión de videos cortos que se repliquen de forma creativa en la red, pues también lo son los incentivos económicos para sus usuarios. Y bueno, para que se den una idea, en México los usuarios pueden ganar hasta 5,000 pesos, cerca de $250. Lo único que deben de hacer los interesados en obtener este bonus es copiar el código de usuario o enlace de perfil y lo van a enviar a sus contactos de redes sociales. Cuando alguien descargue o ingrese a la aplicación usando dicho código o enlace, el usuario va a obtener una recompensa que se verá reflejada en el apartado de TikTok Bonus. La aplicación otorgará el premio en monedas y dependiendo de cuántas obtenga, se hará una equivalencia a la moneda de su país. Entonces, otra forma en la que TikTok permite a los usuarios ganar dinero es a través del apartado de tips, cuya finalidad es que los internautas envíen propinas a los creadores de contenido y los pagos se realizarán mediante la plataforma Stripe. Y TikTok asegura que no se queda con alguna ganancia de ese monto, aunque advierte que es muy probable que paguen una cuota por la transferencia de fondos. Los video GIF son otra vía para obtener recursos en TikTok y se trata de regalos virtuales para los creadores. Un usuario puede otorgarle una reacción pagada o una publicación a una publicación y con ello el dueño de la cuenta recibe diamantes que después pueden ser canjeados por dinero real. Y aunque pareciera que cualquier persona puede obtener dinero en las redes sociales, eso no lo es del todo cierto. Para acceder a las opciones de tips y video GIF es necesario obviamente que tengas una cuenta de TikTok y que tengas 18 años o más y un mínimo de 100,000 seguidores. Si tienes 3 seguidores, 100 seguidores, pues no deben de ser 100,000 seguidores para que puedas obtener esas recompensas, ¿no? Pero eso de dar el enlace, eso sí no necesitas tener pues tantos seguidores. Es más, ni no necesitas seguidores, con que la gente descargue la aplicación, pues ya les podrían pagar, ¿no? Dichas opciones de monetización solo están disponibles para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Y en México pues está para la otra opción. De hecho, yo no sé, no creo que esté aquí, bueno, Hace unos meses no, porque en México me habían dicho, ¿no? Me mandaron el link porque yo no tenía TikTok y era para que ellos ganaran bonus. Pero al parecer a mí no me aparecían esos bonus y no sé si es porque es de país diferente, pues no les daban ahí la recompensa. Entonces asegúrense de eso antes de que lo vayan a descargar, porque a lo mejor ustedes ni quieren tener el TikTok, ¿verdad? Y bueno, en otra información, ahora de ciencia, pues muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó con el gato filósofo de Schrödinger, el experimento más famoso de la física cuántica? No sé si ustedes han visto algún video o una imagen de un gato que está así como radiografía, o sea, una imagen que pues fue un estudio que hicieron. Y el desarrollo de la física atómica cuestionó la imagen de lo real que la modernidad erigió sobre la mecánica clásica. Estableció que los modelos explicativos deterministas que funcionaban con perfecta precisión en el mundo macro se tornaban inconscientes cuando se ahondaba en la comprensión del mundo micro. Y así, al establecer su célebre principio de indeterminación o de incertidumbre, Werner Heisenberg discutió la posibilidad de una casualidad mecánica y cerrada en el ámbito de la física. Y esto rompía dramáticamente con toda explicación clausurada en términos de causas y efectos unidireccionales del mundo. Y bueno, pues el principio formulado en 1925 señala que cuanto más preciso es el conocimiento de la posición de una partícula, más imprecisa es la medida de su masa y su velocidad, y viceversa. Así pues, la exactitud con la que pueden medir es ilimitada. Y esto no depende del aparataje empleado, que podría ser hipotéticamente perfecto, sino del hecho mismo de medir, porque la medida de algo pues va a depender siempre de la forma en que se mide y no del objeto medido. A la distancia, por ejemplo, le es indiferente que se mida en kilómetros o en millas, porque pues esto no cambia, pero el resultado varía si se utiliza un método u otro, y con ello pues la valoración de la misma. Ello no anula la validez de la física clásica, pero matiza su exactitud. La mecánica clásica pretende trabajar con magnitudes perfectamente medibles, por lo que supone que se puede conocer la medida exacta de lo que fuere y en cualquiera de sus aspectos. Por ello puede postular una visión determinista e invariante de lo real. Entonces, de este modo, pues la indeterminación de cualquier sistema sería solo aparente. Por eso es que hay gato encerrado, ¿no? Imagínate al animal metido dentro de una caja opaca, equipado con un dispositivo conformado por una ampolla de vidrio que contiene un veneno volátil y un martillo sujeto sobre la ampolla, de modo que si cae sobre ella se va a romper y va a escapar este veneno. Entonces, para garantizar la autosuficiencia del sistema, el martillo a su vez ha sido conectado a un mecanismo detector de partículas alfa, de modo que si es alcanzado por una de ellas, también se va a activar y caerá. Y junto al detector se sitúa un átomo radioactivo con un 50% de probabilidades de emitir una partícula alfa en el curso de una hora, y se cierra la caja y se espera, ¿no? Al cabo de esa hora habrá ocurrido uno de los dos sucesos posibles: o bien el átomo ha emitido una partícula alfa y ha activado la trampa venenosa, o bien no la ha emitido. En consecuencia, el gato pues estará vivo o estará muerto. Y lo interesante es que no se puede saber qué ha sucedido sin abrir la caja. Entonces, el gato vendrá descrito por una función de onda complicada que será el resultado de la superposición de los dos estados posibles combinados al 50%. Inciso A, gato vivo; inciso B, gato muerto, ¿no? Y aplicando el formalismo cuántico sucede algo que nos sume en perplejidad. El gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo. Y dices, ¿cómo pasa eso, no? Entonces, lo que la mecánica cuántica está informando es que mientras nadie abra la caja, el gato se encontrará en un estado indefinido.

place, so me glad say me in ya. When good music a place, so me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Welcome to the remix. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre lo que uno puede hacer para ayudar a recuperarse después de contraer el COVID, ¿ok? Entonces vamos a entrar al segmento. Y te voy a decir cómo tu dieta te puede ayudar a recuperarte después de contraer el COVID. Si a ti te dio el COVID o conoces a alguien o un familiar, no quiera Dios, no te vayas a contagiar. Pero si te llegas a contagiar, para que sepas pues cómo te va a ayudar la alimentación, ¿no? La receta para que el cuerpo enfrente cualquier infección no suele cambiar. Generar energía a través de los alimentos, mantenerse bien hidratado y una pizca de proteínas que ayuden a reparar los tejidos y las células. El del COVID-19, sin embargo, es un virus muy distinto a todos los que conocíamos. Es nuevo, así que nuestros sistemas inmunológicos pues no estaban preparados para enfrentarlo y tampoco existían medicamentos para combatirlo. Aún así, los expertos en nutrición afirman que la alimentación es crucial para enfrentar la enfermedad. Comer es una parte tan rutinaria de nuestra vida diaria que es fácil pasar por alto su importancia, y sobre todo cuando una persona se recupera del COVID-19. Ante esto, los expertos ofrecen recomendaciones sobre distintas dietas que podrían ayudar a un paciente de COVID en etapa de recuperación a manejar los síntomas. Entonces, es muy importante, antes de que les dé los consejos, que entendamos de cómo el cuerpo combate las enfermedades. Y como dicen también, ¿no?, conocer la teoría facilitará pues la fase práctica. Entonces, el sistema inmunológico es una red de órganos, células y químicos que luchan contra las infecciones de muchas formas. Los glóbulos blancos, los anticuerpos y otros mecanismos destruyen los microorganismos que están dañados o dañinos, y además reparan las células y nuestros tejidos que han sido afectados por cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, de la misma manera, las proteínas, los aminoácidos de los cuales están hechas estas células, pues son muy importantes. Por eso yo les dije que cuando yo contraje el virus, y mi esposo también, empezamos a tomar la lisina, que es un aminoácido, y pues tanto las proteínas como los aminoácidos pues son muy importantes pues para nuestras células, para que se reparen, ¿no? Y bueno, durante una infección el cuerpo extrae proteínas de los músculos que se descomponen y se transforman en aminoácidos que a su vez el sistema inmunológico usa para producir nuevas proteínas. Esto lo explicó Philip Calder, profesor de inmunología nutricional de la Universidad de Southampton. Entonces, por esta razón es que muchas personas pierden peso y sienten sus músculos débiles cuando están enfermas. ¿Por qué? Porque está sacando de la proteína, pues está sacando estos aminoácidos y pues también las proteínas, ¿no? Para defenderse. Entonces, durante la recuperación debe volver a agregar la proteína. Eso lo dijo el profesor Calder, y esto proporciona los componentes básicos que su cuerpo necesita para realizar sus actividades, especialmente para aquellos que han estado inmóviles en una cama de hospital. Entonces, el sistema inmunológico necesita mucha energía cuando está activo y se enfrenta a patógenos. Y es por eso que comer alimentos ricos en carbohidratos como avena, como pan y pasta, además de alimentos ricos en proteínas y ricos en energía como el yogur con toda la grasa, huevos y nueces, va a ayudar a la recuperación, incluso si el apetito de la persona es poco, ¿no? Entonces, es muy importante tener vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Igualmente, consumir las vitaminas y minerales que son adecuados y es esencial durante el proceso de recuperación. Entonces, ¿dónde vas a encontrar estos alimentos, estos micronutrientes? Pues lo vas a encontrar en muchos alimentos, como en las frutas y las verduras, como en la carne, los huevos y los lácteos. Y es aquí cuando entra en juego la importancia de disfrutar pues de una dieta amplia. Nuestro sistema inmunológico, para que se recupere, por ejemplo, necesita ciertas vitaminas y minerales que son claves, ¿no?, para nuestro sistema inmunológico fuerte. Y esas son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la B6, el B9, que es el folato, y la B12, ¿no? Minerales como el zinc, el cobre, el selenio y el hierro son otros minerales que necesitamos. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda que las personas tomen un suplemento de vitamina D, 10 microgramos por día, en los meses de invierno, pues este nutriente se produce por el contacto con la luz solar, y ahorita pues como estamos aquí en invierno y sin sol y sin poder salir algunos, pues necesitamos esta vitamina D. Porque este nutriente se produce por el contacto con la luz solar, y mientras la vitamina B12 solo se encuentra en productos de origen animal, por lo que las personas veganas deberían tomar suplementos de esta sustancia, ¿no? También necesitamos las grasas, como las grasas de omega 3, ácidos grasos esenciales que el cuerpo pues no puede producir lo suficiente y deben provenir de la alimentación. Algunas fuentes de omega 3 son las sardinas, el salmón y el verdel. También lo que se debe comer para recuperarse del COVID ayuda, según un experto, indicó que una dieta de estilo mediterráneo rica en alimentos vegetales es ideal para recuperarse del COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita después de recibir el martilleo pues de esta infección. Y la carne es una buena fuente de proteínas, pero algunas plantas también son excelentes, por ejemplo la quinoa, legumbres como los frijoles las lentejas y los guisantes, el tofu y las nueces, ¿no? Entonces, para que una persona vegana o vegetariana obtenga los aminoácidos que necesita, lo mejor es combinar más de una fuente de proteínas. Entonces, ahí está, proteínas, frutas y verduras, lácteos, y eso te va a ayudar a que pues te recuperes rápidamente. Y si a consecuencia del COVID-19 el paciente se siente débil, pues debe intentar minimizar la pérdida de peso y aumentar la energía y recuperar la fuerza muscular. Eso lo comentó por su parte Kirsten Jackson, dietista y portavoz de la Asociación Dietética Británica. Muchas personas se involucran en tratar de comer de manera saludable, pero si se sienten tan mal que no pueden cocinar y su energía es baja, entonces es importante consumir calorías en cualquier forma, o sea que hasta la comida chatarra pues se recomienda, pero necesitan tener esa energía, pero lo ideal pues es que coman bien, ¿verdad? Y bueno, eso va a ser pues muy importante para la recuperación. Entonces hay muchos alimentos, hay muchos tipos de alimentos, hay batidos inclusive que también te ayudan, ¿no? Que tienen proteína y pues que nos va a ayudar, ¿no? Y la hidratación que no puede faltar, ¿no? Cerca de la mitad de todos los pacientes con COVID-19 pierden el sentido del olfato, que le llaman anosmia, y con ello su capacidad para saborear los alimentos. Y para la mayoría de las personas volverá después de 2 o 3 semanas, pero para el 10% de los pacientes puede tomar meses. Inclusive yo perdí el olfato y el gusto y estaba totalmente vacunada con mis 2 vacunas, todavía no tenía la de refuerzo, aún no la tengo porque tengo que esperar un poquito más para ponérmela, pero a mí se me fue un solo día, por eso les digo que sí son pues muy efectivas las vacunas, así que háganlo. Me dijeron a mí que una persona que cercana a un familiar mío que le dio el COVID, tiene como 9 meses que le dio el 9 meses que se enfermó del COVID y perdió el olfato y no le ha regresado ni el sabor ni el olfato. Entonces por eso es que es muy importante que pues nos alimentemos bien y que pues si tienen la posibilidad de ponerse la vacuna, póngansela, y si aún no está disponible en esos lugares, pues hagan todo lo posible para estar en la lista para que se vacunen. Nos quejamos cuando nos vacunan también, ¿no? De que, suficiente algunos malestares, pero pues vale la pena, la verdad. No se conoce muy bien este virus y lo que poco que han investigado, bueno, lo que creen ya saber, pues nos están vacunando con lo que pues realmente pueda combatir y pues sí lo están haciendo bien, pues gracias a Dios. Como les digo, a nosotros nos dio solamente 5 días y ya. O sea, en 5 días se acabaron todos los síntomas. Y fue muy leve, así que vale la pena vacunarse. Yo se los recomiendo. Yo sé que mucha gente pues teme y pues hay que confiar, ¿no? Hay que confiar sobre todo, pues obviamente no lo hacen para perjudicar, lo hacen para que no nos perjudiquemos más, ¿okay? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. We'll be right back.